La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Siempre es un placer encender el micrófono y arrancar con una nueva emisión de Oral y Público. En este caso estamos en la jornada número 653 jornadas, sí. Mira vos, 653 programas llevamos al aire de Oral y Público. Y aprovechamos para agradecer a las radios compañeras, queridas amigas, que nos prestan sus aires. Vamos a mandar un abrazo en la jornada de hoy a FM Freeway y a FM en Tránsito, allí en el oeste del Gran Buenos Aires. Las dos nos tienen, nos honran metiéndonos en su grilla para que también sus audiencias puedan escuchar acerca de los juicios por crímenes de lesa humanidad, de los que tan poco se habla en los medios de comunicación tradicionales. Por suerte, en los comunitarios cambia un poco eso. Hoy tenemos varios juicios que vamos a ir tocando. Vamos a empezar, diría yo, por lo peor que vamos a escuchar en esta jornada. Prepárense. En el juicio Córdoba, que hemos llamado Nieta 107, se tratan varios casos, no es solo el caso de la apropiación de la Nieta 107, pero bueno, le pusimos el foco periodístico allí. Estamos en la instancia de alegatos. La semana que viene, justamente el jueves, que es el día que hacemos el programa, habrá veredicto, por lo menos por ahora todo indica eso, y se está culminando la etapa de alegatos. Hoy hubo alegatos de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que, bueno, en este juicio fue donde las defensas, al comenzar el juicio, pidieron que la Secretaría no querellara más, y el secretario Alberto Baños ratificó que seguían querellando. Hoy fue el alegato y empezó Ramiro Fresneda diciendo que, bueno, que finalmente pasó lo que tenía que pasar, que estas causas fueran, digamos, no una política de un gobierno, sino una política de Estado. El Estado tiene la obligación de querellar en estas causas, dijo Ramiro Fresneda al comenzar junto a Claudio Oroz el alegato donde pidieron condenas hoy. Pero después fue el turno de la de las defensas. Y en la segunda defensa, la defensa de la señora Riguto de Oliva Otero. ¿Quién es? Bueno, ella era una asistente de menores, digamos, una funcionaria judicial que tuvo un rol principal en la apropiación de la Nieta 107. Es un caso muy triste dentro de la resolución del caso, como dice Abuelas, porque si bien se conoció la identidad de esta mujer en el año 2012, con la particularidad de que su mamá, María de las Mercedes Moreno, sobrevivió, digamos, no es habitual, encontramos en todos los casos que después de la apropiación las mamás eran desaparecidas. En este caso, Moreno sobrevivió, emprendió la búsqueda con un montón de limitaciones, pero emprendió su búsqueda e inició una causa. En el 2012 se conoció la identidad de su hija, pero Moreno se murió el año pasado sin la chance de conocer a su hija, porque en el momento en el que conoció su identidad la mujer y ella quiso conocerla, le pidió un tiempo, ese tiempo nunca llegó hasta la muerte de su madre. Así que es una historia triste dentro de la resolución de que hay una persona que recuperó su identidad. Y Ributo de Oliva Otero fue una de las funcionarias judiciales que participó de esa apropiación después de su nacimiento y de que la niña fuera llevada por la policía a la casa cuna. Su abogado, Julio Dehesa, casi que le echó la culpa a la mamá por el cambio de la identidad. Mira, yo no puedo decir mucho más que esto. Escuchemos un segmento. Julio Dehesa, abogado privado de la imputada Ributo de Oliva Otero. Sale en libertad la señora Moreno. Y ahora vamos a ver cómo se puede juzgar razonablemente. Con los ojos de hoy, no dudo, y nadie puede dudar, que hubo una situación de abandono. Que la niñita Moreno fue una niñita abandonada. Moral y materialmente. Moralmente lo dijo ella. Acá. No se ocuparon nunca de mí. Nunca nadie me llamaron. Cuando hubo una cuestión de plata recién ahí y para cobrar plata. Durísimo. La verdad que lo miré a usted cuando le interrogó. Yo no lo hice, no tenía fuerza para preguntarle algo. Bueno, la cuestión que me he hecho, porque es fácil hacerse una guía. Entonces, esta chiquita nació el 11 de octubre del 78, la madre detenida, imposibilitada, cuatro hijos, ningún hijo reconocido por el padre. Todos llevan el apellido de la madre. Ella dice que son de Chanquía, esos cuatro niñitos, preso que, acá la respuesta del doctor Oros, visitaba a ella. Y a Chanquía no lo mató nadie. Chanquía salió en libertad, fue condenado a 9 años de prisión por robo y después terminó viviendo de nuevo con la señora Moreno. Bueno, yo no puedo seguir escuchándolo. Si querés escucharlo, andá al día 7 del juicio Córdoba Nieta 107 y vas a escuchar entero lo que Julio Dehesa dijo. Pero arrancó clarísimo, ¿no? Dijo que la niña fue abandonada en la práctica y en lo material. Y bueno, refirió a su testimonio en este juicio, no pudimos verlo porque ella prefirió que fuera sin publicidad. Tremendo, inadmisible. Vamos a ver qué hacen los jueces y las juezas, pero que una niña no tenga el reconocimiento de un padre no implica culpabilidad de la madre, y mucho menos en una suerte de abandono como la acusaron, y sin poder defenderse. Pero bueno, no sé, queremos pensar que el Tribunal 1 de Córdoba va a resolver esta apropiación como se resuelven las apropiaciones en general, que es con condenas en este juicio. Ya regresamos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Esta semana ingresamos a varios juicios que no veníamos transmitiendo. para quienes nos están escuchando en vivo, este jueves va a ser, por ejemplo, el de coordinación federal en la jornada de mañana viernes, uno al que le entremos al no haber podido pasar las testimoniales en la etapa de alegatos del fiscal Ubiña. Vamos a entrar en otros juicios, estamos registrando las testimoniales de Saint Amand, el juicio que se lleva adelante en Rosario por casos de San Nicolás, de Varadero, de San Pedro, de Ramallo, que el tribunal tampoco nos ha permitido transmitirlo en vivo, pero estamos haciendo el registro para que ustedes lo puedan ver. Pero también entramos en un juicio que entró en la etapa de alegatos y que rápidamente va a terminar la semana entrante, que es un juicio que se lleva adelante en Salta y que tiene que ver con los hechos sucedidos contra uno de los funcionarios del gobernador Miguel Ragone, que era gobernador en Salta, que fue destituido en la previa del golpe de Estado y que finalmente terminó siendo secuestrado y desaparecido. El caso de Tomás Ricardo Cuadri es el único caso de este juicio y, bueno, hablábamos de la relevancia de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? Y allí estamos viendo que, bueno, que el valor de la querella en ese juicio es fundamental. Alegó esta semana Gastón Casabella por la Secretaría de Derechos Humanos y está conectado con nosotros para charlar. Gastón, bienvenido al aire de Horario Público y de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Nos ayudás a contarle? Yo di algunos datos básicos de la historia de Cuadri, pero si nos ayudás a meternos un poco más en el caso y en estos dos imputados, nos ayudaría un montón, sí, a contarle a nuestra audiencia. Este caso en particular, como vos bien decís, la única víctima era la única víctima formal, Tomás Ricardo Cuadri, porque realmente fueron víctimas toda su familia, se da en el marco de la persecución también de los funcionarios y adherentes a la gestión del exgobernador Miguel Ragone, en este caso su ministro de gobierno, de la gestión de Miguel Ragone, que también tuvo que exiliarse a Venezuela con toda su familia, era Enrique Pfister Frías. Tomás Cuadri era una persona de estrecha confianza con el ministro Frías, tanto en su estudio particular como en luego es designado secretario privado, lo asume como ministro de gobierno. Es entonces que, bueno, una vez que interviene la provincia, estamos hablando de noviembre de 1974, Mosquera, que bueno, se dan una serie de intervenciones simultáneas, ahí Videgain, Buenos Aires, y otros más. Y ya estaba en funcionamiento lo que es el plan sistemático. Tomás Ricardo Cuadri se queda en Salta, el ministro le ofrece, le dice, le aconseja irse de la provincia, él considera que no había cometido nada, por lo cual debiera ser perseguido, y se queda con su familia aquí en Salta. Y luego ese Santiago, una vez que interviene luego del golpe el 24 de marzo, por el interventor en Salta, que era el coronel Mulhall, y la firma de Videgain. Desde allí, estamos hablando de abril de 1976 y también antes, desde allí la persecución que sufre él y su familia fue feroz, fue salvaje. ¿Tres veces lo detuvieron? Lo detuvieron muchísimas veces. Lo que pasa que en este juicio hemos acusado por tres hechos, bueno, la secretaria por dos, pero son tres hechos, tres acusaciones, en marzo de 1976, septiembre de 1976, perdón, en mayo de 1976, septiembre de 1976 y en enero de 1979. Él sufrió muchísimas detenciones, pero muchísimas, y numerosos testigos presenciales, y era llevado a un centro clandestino de detención, ya señalado, que era la jefatura, la central de policía aquí en Salta, a cargo del director de seguridad, que uno de los imputados, Joaquín Gil, que era el cerebro de todas esas operaciones en Salta, más allá de que hubiese por encima de él el jefe de policía, el subjefe de policía, eran militares, pero él era el cerebro de todo esto. Y uno de los quienes participan en lo que es el grupo de tareas, que operaban de la policía de Salta, operaban de civil, sin orden de allanamiento, sin ningún tipo de formalidad, y perpetraban los secuestros y realizaban las torturas dentro de esta central de policía, con picán eléctrico, con todos los métodos de tortura que propio del modo operandi del plan sistemático, ejercido principalmente en la ciudad de Salta por la policía de Salta, miembro de la policía de Salta, y por la policía federal en menor escala, pero mayormente por la policía de Salta. Gastón, a pesar de esta... Fue feroz la persecución de... A pesar de esta feroz persecución, Cuadri denunció. A ver si te tenemos allí. Sí, denunció. Sí. Y la verdad que fue... ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos ahora. Sí, por supuesto, él denunció. Él denunció, realizó ampliaciones de su denuncia, porque él incluso las torturas que padeció... Yo he escuchado cientos de testimonios. Yo estoy ya hace 12 años al frente de los juicios de la Secretaría de Derechos Humanos en Salta, la querella, y la verdad que lo que sufrió él y su familia fue poderoso, porque lo torturaron. Las sesiones de tortura eran semanas. Lo tenían encerrado, sin contacto con su familia, torturándolo, interrogándolo por Ricker Fister Fría, con quien pensaba que tenían alguna conexión. Todo el tiempo interrogan por lo mismo, le hicieron simulacro de fusilamiento, fue realmente tortuoso. Y él, la particularidad que él, que Cuadri era futbolista, jugaba en Central Norte en esa época, y él a sus captores, a todo el grupo de tareas, los reconocía, porque los reconocía del ambiente del fútbol. Uh-huh. Todos, casi varios de ahí, retrotrayéndonos a esa época, en Salta era chico. Claro. Y jugaban al fútbol en distintos clubes, todos sus captores, y él los reconocía porque jugaba al fútbol cuando en el espacio que tenía libre. No sé si ya se intensificaron las persecuciones, pero era muy particular, que era, conocía a todos. Claro, es decir, que reconoce fácilmente. Que a Carlos Estrada, que es uno de los acusados de haber sido un partícipe directo, él lo reconoció. Claro, era coautor material. Uh-huh. Fue acusado Carlos Estrada, Perro Estrada le decían, era la patota policial, y lo reconoce, no solamente Tomás Cuadri, la voz y demás, sino la propia hija de Evangelina Cuadri, que si bien era menor de edad, tenía 7, 8 años, tiene muy vívido las reiteradas persecuciones en las que participó, en casi todas ellas, el Perro Estrada, que decían, uh-huh, Carlos Estrada, dentro de la patota policial, y cuando fue el testimonio en la audiencia de debate, espontáneamente, en eso recuerdo, ella espontáneamente lo señaló dos veces en la pantalla, porque no estaban presencial, sino por vía Zoom. Dos veces esa persona es la que secuestró a mi papá, dos veces. Después se lo ratifica a la fiscalía y a esta querella. Son recuerdos muy vívidos que tiene. Uh-huh. El sufrimiento que tuvo esa familia, la verdad que fue feroz. Uh-huh. Y la última, ¿cómo definirías, desde tu experiencia, como decías, de haber participado de los juicios de Salta, en particular, cómo está el proceso judicial de las causas en la justicia, en lo local, ¿no? En Salta. Bueno, en Salta, particularmente, yo tuve la suerte de que ingresé en mayo de 2012, de que estar acompañado por una por una fiscalía excelente por su trabajo, que colocó, cual fue mucho más llevadero causa. Aquí ya se hicieron alrededor de 16 debates. De muchas de esas debates, acumulaciones de muchas causas, muchísimas condenas. Yo particularmente en las querellas que vivo al frente, si no me olvido de otras, tuve solamente dos absoluciones, dos partícipes secundarios allá en la causa Fronda. La verdad que en Salta, dentro de todo, bastante óptimo, como se llevaron los juicios, también la organización del tribunal, ya de una manera aceitada, con todas las dificultades que hay, ¿no? En todo el país con respecto a la constitución de tribunales y demás. Uh-huh. Dentro de todo fue prolífera, y de hecho te comento algo, en Salta es una de las provincias que mayor cantidad de causas hay. Puedo decir que está entre las 5 provincias que más causas tiene. La última vez que vi el cuadro de causas en Salta, estaban alrededor de 120, 130 causas de instrucción, lo que es elevaciones al juicio y en la etapa ya de casación. Claro. No. Bien. Bueno, otras provincias no tienen la misma suerte. No, no, claro, claro. Por eso te preguntaba, porque la verdad es que en el recorrido que hacemos por el país vemos que Salta es de las provincias que ha sido más prolífica en poder recorrer su propia historia local, aún con todas las dificultades del pago chico, ¿no? Vos decías, Salta ha crecido mucho, pero más allá de eso siguen teniendo una impronta de pago chico que hace que muchas veces resulte difícil el juzgamiento de genocidas, pero conocemos perfectamente desde el comienzo de este programa en el 2010 cómo le han metido ahí al proceso de memoria, verdad y justicia. Bueno, te agradecemos este paso por aquí por Oral y Público y nos preparamos para el veredicto contra Gil y contra Estrada. Estrada. Bueno, muchas gracias. Te agradezco a disposición. Muchas gracias, Gastón Casab. Es el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ha pasado por aquí por Oral y Público. Regresamos en un instante y lo vamos a hacer metiéndonos en el juicio de 1 y 60, Comisaría Octava, y también en el de Puente 12-3. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, como te decía, vamos a meternos primero en el juicio Comisaría Octava 1 y 60. Hay muchos testimonios de este juicio que son testimonios de primera vez, que las personas que pasan y se sientan y cuentan lo que les sucedió hace 45, 50 años, lo cuentan por primera vez ante la justicia en un juicio oral y público. Entonces todo se vuelve un poco más fuerte, ¿no? Y es como volver a los primeros juicios en los que escuchábamos este tipo de testimonios. Hay una diferencia entre quien tiene la gimnasia del testimonio, sabe que es importante para la justicia, y el que está ahí y necesita hablar. Jorge Alejandro Méndez necesitaba hablar. Contó sobre su secuestro y cómo reconoció los lugares en los que estuvo. Siendo hijo de militar y habiendo estado en los distintos destinos de mi familia, de mi padre, reconozco la arquitectura de los cuarteles. Bueno, subo unas 3 o 4 escalones a un nivel superior del área, que era bastante agreste, digamos, con mucho espacio. Me meten adentro de una gran habitación, una construcción, y bueno, ahí me hacen sentar en una silla y empiezan interrogatorios, ¿no? Al principio de manera introductoria y casi irónica, y después empiezan a pegarme y me atan a un grillete que había sobre la pared, y después en sucesivos días me empiezan a sacar a sesiones de tortura con golpes, picana, falta de alimentación. Bueno, ahí paso, creo que paso como 20 días, un mes. Este secuestro fue el día 23 de septiembre. Y después me doy cuenta de que estuve en Campo de Mayo, no solamente por el dato de arquitectura, sino porque después, cuando estaba preso, legal, vuelvo a tener contacto con mi compañero de causa, quien fue extraído del lugar de torturas y fue extraído para lavar los platos en la cocina. Y él encontró un ticket de un mercado que se llamaba Santa, Santa Brígida o algo así, pero decía Puerta 11, la dirección, que es una de las puertas de Campo de Mayo. Bueno, desde ahí, un día me trasladan a mí y a este compañero de causa, que también era hijo de militar, a una especie de quinta. Después de un viaje, yo diría que más breve que el primero, llegamos a ese lugar, siempre adentro, o sea, metido adentro del asiento del... con la cabeza adentro, entre el asiento de adelante y el de atrás, y encapuchado. Me vuelven a sacar del auto y entro a un ambiente que al principio no supe de qué se trataba, pero después poco a poco se fue manifestando por frases y palabras de la gente que me custodiaba o torturaba. Se trataba de una quinta. Jorge Alejandro Méndez, a quien estamos escuchando dar su testimonio en el juicio 1 y 60, comisaría octava, contó cómo fueron las torturas que le infligieron durante su secuestro. El tiempo que pasé allí lo pasé sentado en una silla de plástico, esposado y vendado con un tabique. Tenía una semana en la que me torturaban y otra semana en la que me recauchutaban, por decirlo así. Por ejemplo, bueno, y había, por lo tanto, yo para mis adentros, pensaba, había una guardia buena, entre comillas, y otra mala, entre comillas. La mala venía y me torturaba, se dedicaba a torturarme, pero sin dejar huellas. Explicado por ellos mismos, que no podían dejar huellas porque si decidían no matarme, tenía que salir más o menos con buen aspecto, entre comillas, por mi viejo que era militar y por el viejo de mi compañero de causa. Bueno, estas torturas consistían en golpes, principalmente. Golpes y una vez agua hirviendo en la mano. Los golpes eran en mi pene, en mi cabeza y en la planta de los pies. Muy doloroso todo eso. Cuando terminaba esa semana, entraba la guardia que me recauchutaba. O sea, era más sociable y en algunos casos se ocupaban de medicarme acerca de las las secuelas de lo que me había estado pasando la semana anterior. El padre de Méndez era militar retirado, por lo que empezó a hacer gestiones. Por lo que dijo el testigo, uno de los imputados, Jaime Lamón Smart, quien era en aquel momento ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue una de las personas con las que su padre se habría reunido. Bueno, después tuve oportunidad de preguntarle o de hablar del tema y me dijo que hasta último momento nunca le dijeron dónde, ni siquiera si estaba vivo o no. ¿Qué gestiones hizo? ¿Le contó su papá qué gestiones hizo? Sí, bueno, habló con... Mi papá era retirado y habló con ex compañeros, tenía compañeros de peso. O sea, por ejemplo, un ex compañero de él era el teniente coronel Roaldés, que era, según él, el amo de la vida y la muerte en Capital. Bueno, ese hombre era muy amigo de mi viejo y de mi vieja. Yo calculo que el día que me blanquean, 6 de enero, al ser el cumpleaños de mi vieja, fue determinado por el tipo este. Bueno, y después mi viejo conocía a Smart, por ejemplo, y a quien vi acá en la lista de los acusados. Después a veces venía a cenar Arguindegui a casa, pero sí recurrió a personas que realmente conocían o estaban en condiciones de conocer mi situación, mi lugar de detención y todo eso, ¿no? Y Smart estaba allí en su casa, en el sillón en el que está siempre, sin que se le moviera un músculo, mientras Jorge Alejandro Méndez contaba la relación que tenía su padre militar retirado con, no solo con Smart, sino con otros figurones de la dictadura, como quien fuera el ministro del Interior, Jorge Albano Arguindegui. El último tramo de este programa será para el alegato en el juicio que conocemos como Puente 12-3. Comenzó el alegato de la querella mayoritaria. Pablo Yonto, junto a Delfín Aliadó y junto a Pablo Berna, integrante de Asamblea Desobediente, uno de los grupos que reúne a familiares de genocidas que los rechazan públicamente y que emprenden un camino militante en búsqueda de memoria, verdad y justicia. Berna lleva eso a un extremo interesante, ¿no? Fue testigo en el juicio Contraofensiva 1 y además ahora, en este juicio Puente 12-2, comenzó a acompañar a Pablo Yonto como parte de su equipo de abogados, porque la Comisión Vesubio y Puente 12 lo aceptó y también participó de esta primera jornada de alegato que va a culminar la semana que viene. En el comienzo, Yonto levantó varias banderas más que necesarias serían sus presencias en este momento. Nuestro alegato valora las pruebas transcurridas y presentadas en este debate para pedir la condena de los imputados Enrique del Pino, Walter Minot, Néstor Ciaramela, Ángel Salerno y Carlos Tarantino, de las condiciones personales ya obrantes en esta causa. Y solicitamos también, en base al derecho a la verdad, los pronunciamientos que a continuación o más adelante diremos. En primer lugar, al abrir este alegato, no queremos que pase por alto el enorme trabajo de quienes han sido durante décadas las cuatro mujeres que vamos a mostrar ahora, piezas fundamentales en el aporte de testimonios que han logrado ellas buscando testigos, documentos que han aportado ellas y sus propios testimonios y la investigación que han realizado durante décadas para que este y otro juicio fueran posibles. A quien estamos viendo en primer lugar es a Cristina Comandé, compañera de la Comisión Vesubio Puente 12, y que pasó gran parte de su vida en la búsqueda de justicia, recorriendo Comodoro Py, tanto en instrucción como en los distintos juicios orales, y gran parte de la prueba que demuestra que otros compañeros de ella o compañeras de ella que fueron víctimas de en este centro clandestino es gracias al testimonio de Cristina. Cira Villalaín de Franconetti, madre de desaparecidos que no tuvo a sus hijas y a sus hijos desaparecidos y a sus familiares en este centro clandestino, pero que sí ayudó desde la restauración de la democracia a que esta comisión Vesubio Puente 12 llevara adelante la búsqueda incesante de pruebas para presentarse en la justicia y demostrar que los aquí imputados son responsables de los crímenes cometidos. Alicia Lefour, querellante y testigo en este debate, que falleció poco tiempo después de dar su testimonio y que realizó la búsqueda de testigos y documentos también, no solo para su propio caso, sino para otros casos. Y finalmente, Diana Cruces, hermana y cuñada también de una de las víctimas de Ángel Hertel de este caso, familiar de desaparecidos, y que participó enormemente en la reconstrucción de la militancia del PRT en los años 74, 75 y 76 para aportar pruebas en esta causa. Sin ellas, todas estas mujeres, sin ellas, este juicio no hubiese sido posible. Hay una historia atrás del trabajo que hicieron ellas, atrás de la presencia de todas ellas. En cada uno de los relatos que vamos a hacer de los casos, vamos a señalar algunos de estos aportes, pero no queríamos empezar nuestro alegato sin dejar este reconocimiento a estas cuatro compañeras. Y más que justo, entonces, el homenaje a Cristina Comandé, a Cira Villalaín de Franconetti, a Alicia Lefour y a Diana Cruces. Yondo, bueno, explicó la importancia de este juicio y remarcó que Puente 12 fue el primer centro clandestino de detención, tortura y exterminio reconocido. Este juicio, señora jueza, señores jueces, vino a alumbrar mucho más de lo que ya sabíamos lo ocurrido en este centro clandestino Puente 12, donde el genocidio organizado, una matriz de criminalidad que expuso hoy la Fiscalía y en sus anteriores exposiciones en su alegato, es esa matriz de criminalidad que llevaron adelante los cinco imputados que han quedado vivos en esta causa. Y esa matriz de criminalidad inició su horrendo recorrido allá por 1974. Esa matriz de criminalidad que duró hasta 1983 en el centro clandestino Puente 12 duró, creemos nosotros, por eso sigue la investigación, hasta 1977, pero esto tiene que continuar investigándose. Esa matriz de criminalidad, como dijimos en el juicio Puente 12-1, evidencia que este ha sido el primer centro clandestino de la historia reciente en la Argentina. Y este juicio lo corrobora. Este lugar, este centro clandestino, fue nombrado en el juicio a las juntas. Hay dos menciones en el juicio a las juntas, en la sentencia del juicio a las juntas, uno como Puente 12, otro como banco, el lugar físico. Pero en el juicio a las juntas no hay condenas por los hechos ocurridos o por los hechos que ustedes hoy están valorando. Por lo tanto, la importancia que para nosotros tuvo el juicio Puente 12-1 de que el centro clandestino más antiguo no hubiese figurado en las sentencias hasta que en 2018 se llevó adelante ese primer juicio, en aquel momento tuvo un carácter especial y hoy sigue teniendo ese carácter especial porque no son 185 víctimas las que pasaron por Puente 12, las que fueron llevadas a Puente 12, son muchas más. Por eso recién la Fiscalía pidió, y nosotros vamos a adherir, a que de alguna manera el Tribunal exhorte al Juzgado de Instrucción para que continúe la investigación sobre víctimas y también sobre imputados. Junto en ese comienzo y después de estos preámbulos siempre tan importantes y tan interesantes de seguir cuando alega, presentó a Pablo Berna para que él se presentara ante los jueces Obligado, Fornari y la jueza Namer a la hora de alegar. Fue un momento muy corto, pero realmente muy intenso. En apenas 2 minutos recorrieron la importancia simbólica y fáctica de que Berna esté siendo parte de una querella como abogado. En el alegato, esta vez me acompaña un abogado llamado Pablo Berna, que tiene una historia y que forma parte de la historia reciente, acompañando a la comisión, y que ahora va a intervenir para explicarles también a ustedes por qué este alegato tiene este formato y tiene estas palabras. Bueno, como dijimos, gran parte de los hechos que se están juzgando se probaron en este juicio gracias al trabajo investigativo de la Comisión Vesubio y Puente 12. Esta comisión ha mantenido a lo largo de los años una escucha abierta y atenta a los sectores de nuestro pueblo que dan testimonio sobre todo aquello que puede significar un aporte para la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Por eso esta comisión, en 2018, se acercó a escuchar qué teníamos para decir las hijas, hijos y familiares de genocidas que hoy integramos distintos colectivos conocidos como desobedientes. Yo integro la Asamblea Desobediente. Quien les habla ahora es una de esas personas que, habiendo crecido dentro de una de las familias de los genocidas, soy abogado, pero soy hijo de un genocida, ha podido aproximarse a tomar conciencia del horror del exterminio llevado a cabo por estos criminales de lesa humanidad. Hoy que se pretende negar y a la vez justificar e incluso reivindicar el genocidio desde el Poder Ejecutivo, tenemos que insistir en explicar que desde el Estado ni desde ningún ámbito se puede avalar, ni siquiera con el silencio, un exterminio. Y que debemos entender que si hace 50 años lo hicieron fue para imponer un plan económico contra el que luchaban nuestras 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, quienes buscaban un mundo igualitario y un mundo mejor. Que valgan en tal sentido mis palabras como desobediente y mi labor de colaboración con esta querella para que las verdades que surgen evidentes de las pruebas producidas en este juicio sean aún más evidentes. Muy impactante. Todavía emocionado en el primer cuarto intermedio, Berna nos atendió, Oscar Stumpf estuvo allí presente y lo entrevistamos. Berna respondió por qué le parece a él y a la Asamblea Desobediente importante que haya podido expresarse y participar de un alegato en un juicio como este. Bueno, porque hay una buena cantidad de hijas, hijos y familiares de genocidas que estamos militando y trabajando por la memoria, la verdad y la justicia de todas las formas que podemos, ¿no? Y yo, bueno, la verdad que poder estar colaborando en esta querella me parece muy importante, pero claramente acá convergen los caminos, porque obviamente, como lo dije, yo vengo de una familia de genocidas y hoy estar junto con esta comisión importantísima, histórica, como organismo de derechos humanos colaborando, es, digamos, estamos en la misma vereda trabajando por la memoria, la verdad y en este caso más puntual por la justicia. Así que bueno, qué sé yo, destacarte algo que sabemos todos también, ¿no? Que los crímenes contra la humanidad afectan justamente a toda la humanidad. Y los familiares, hijas, hijos y familiares de genocidas, obviamente integramos la humanidad y nos encontramos afectados, y también las y los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos nos faltan a todos, y a nosotros también. esto también es consecuencia, de alguna manera, y no por nada se origina en nuestro país, de la lucha del movimiento de derechos humanos de nuestro país, ¿no? Porque que en algún momento hijas, hijos y familiares podamos haber escuchado la verdad, las verdades que se vienen conociendo desde hace tantos años del genocidio en nuestro país, es producto de ese trabajo. Y bueno, eso hay que destacarlo, ¿no? Las y los sobrevivientes, las madres, los familiares en general, todos los que construyen, porque acá, como ya se vino exponiendo en esta primera parte del alegato, el trabajo inmenso por esta construcción de memoria, verdad y justicia, y en lo concreto en un juicio, en producir las pruebas, es todo trabajo de los sobrevivientes, de los familiares, del movimiento de derechos humanos, todo lo que el Estado sigue sin hacer. Digamos, la Fiscalía trabaja muchísimo, obviamente, ya lo sabemos, pero la inmensa producción de prueba es gracias a los familiares y las víctimas y los sobrevivientes. Interesante lo que plantea Berna en torno de que ellos pudieron formar una opinión propia a pesar de sus familias por lo que escuchaban de las madres y de las abuelas. Y en los medios de comunicación nunca sabemos hasta dónde llega nuestro mensaje o hasta dónde llega el mensaje de las personas que pasan por estos micrófonos. Bueno, las madres y las abuelas que se encargaron de diseminar este mensaje socialmente, seguramente hasta hace poquitos años que empezaron a aparecer los hijos y las hijas, no sabían que habían llegado tan lejos, ¿no? Que habían llegado al entramado familiar de los verdugos y de los genocidas. En ese comienzo del alegato, Yonto también destacó el rol de una de las querellantes que estaba dentro del público, que es Alejandra Cravelo, la hija de Ricardo Cravelo, dio testimonio en el juicio, pero además hizo como una investigación propia, individual, personal, familiar, pero que se terminó convirtiendo en una investigación que sirvió para la causa, y habló de su rol en este juicio cuando la entrevistamos también al cierre a través de Oscar. Bueno, es lo que sale, ¿no?, de las tripas, lo que nos sale a cada uno de nosotros desde el corazón, ¿no? También, digamos, para nosotros como familia, hasta el 2017 no teníamos ninguna certeza de dónde habían sido llevados mi viejo y Nelina, y bueno, fue empezar de cero. Por primera vez había un lugar donde anclarnos después de la casa donde habían sido secuestrados, ¿no? De nuestra casa. Así que bueno, fue empezar a buscar, a entender, buscar pruebas, atar cabos. Es lo que, bueno, lo que salió naturalmente. También, bueno, ver, ¿no?, que en la instrucción no estaban incorporados estos casos, que no llegaban a juicio, que había todo un hilo y una secuencia a la cual no se le estaba dando mucha bolilla o nada, y que bueno, que finalmente se incorporó de una manera muy, muy parcial. Hay un montón de prueba por recabar. Es bueno, es como un trabajo de hormiguitas, que bueno, tuve también unas maestras impresionantes, ¿no? Las nombradas por Pablo, Tira, Cristina, Lucía. Yo a Diana Cruces no llegué a conocerla cuando nosotros nos enteramos con mis hermanos que habían estado en Puente 12, ella había fallecido recientemente. Y bueno, y con Alicia Lefour tuve algún contacto después, más tardío, pero Cira, Cristina y Lucía para mí fueron, digamos, una guía de cómo investigar un camino a seguir, ¿no? En este juicio han sido fundamentales los testimonios de las hijas y de los hijos. Sobre eso le consultamos a ella, que también, por supuesto, es una hija. Se dio también que en todos estos casos nuevos, ¿no?, que llegaban por primera vez a juicio y que por ahí fueron los que estuvieron más desarrollo, precisamente porque era la primera vez que llegaban a a juicio, bueno, aparecieron nuestras historias, las de los hijos, o sea, la voz nuestra contando las historias de nuestros viejos, y digamos también en la segunda parte de 1976 en adelante, a lo mejor también hay más sobrevivientes, entonces estaba la voz de los protagonistas en primera persona, ¿no? Uh-huh. Al menos de lo que llegó a juicio en esta causa, ¿no? Porque llegaron 185 víctimas hoy, en este tramo. Nosotros tenemos registro con prueba en el expediente, no es que hay que ir a buscarlo ni seguir investigando ni mucho más, de 280, o sea que hay 100 de los cuales hay prueba en el expediente que están en la instrucción y que es cuestión de, bueno, procesar a un imputado y elevarlo a juicio, y después los cientos que no sabemos ni quiénes son, porque digamos, hay testimonios donde veía a la colorada, al médico, que ese lugar estaba lleno de gente, y uno ve la fecha de ese testimonio, y en esa fecha no hay ninguna otra víctima, pero sin embargo esa persona compartió cautiverio con muchos otros. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas víctimas? Entonces, ¿a cuánto llega en realidad el universo de víctimas que ha pasado por aquí? También a través de la mano de Oscar Stumps charlamos con María Santucho, María Ofelia Santucho. Bueno, fue uno de los casos principales del Puente 12-2, porque es una de las niñas, la mayor, tenía 14, 15 años cuando la secuestraron, cuando secuestraron a todos los niños y las niñas de la familia Santucho y al hijo del turco Abdón. Bueno, estaba allí también bancando el comienzo de este alegato y nos contó cómo está viviendo el juicio. Uno cree que uno tiene una gimnasia, ¿no? Y la verdad es que yo por lo menos termino dada vuelta como un guante, me fortalece, pero también me voy con todo esto en la cabeza y creo que es parte de los compromisos y creo que está bien, nos asumamos y respeto y entiendo a las y los que no pueden llegarse hasta la sala, porque efectivamente, o sea, es volver a escuchar tantas veces, uno efectivamente hay un volver a pasar por un lugar que es muy terrible, que es duro, que es triste, es doloroso, y es como dijo Caro, con un ojo río y con Caro lloren, con un ojo río y con el otro lloro. La verdad es que lo que me pasa es que veo a esa chica de 15 años que fui y me sacó un montón porque claro, tengo 64, el lunes cumplo 64 y la verdad es que ver a esa pibita de 15 en medio de ese horror me pone ante la mirada de lo que hoy le podría pasar a un nieto o una nieta mía. Entonces, por supuesto que es como una bomba de Hiroshima que sigue saliendo el dolor por todos lados, ¿no? María Santucho habló acerca de las expectativas que tiene sobre este juicio y le preguntamos esto porque sabemos que el juicio fue transitado a los tropiezos por las familias y por los sobrevivientes y las expectativas han bajado mucho. Le preguntamos a ella qué le pasaba en ese sentido. Yo cuando el Puente 12-2, donde fui una de las querellantes de Puente, claro, 12-2, representando a mi familia, con la condena que le dan a Españadero, por supuesto que hay una gran insatisfacción, pero yo siento y recuerdo siempre la condena de Checolá, que dijo, no es lo que quisiéramos, pero es un bálsamo, y yo siento que hay un bálsamo, y yo para mí el bálsamo empieza mucho antes, empieza con los testimonios, con la posibilidad, muchísimos años después, es cierto, pero la posibilidad de dar el testimonio, de que se sepa, de que nos escuchen, que nos escuchemos, y la posibilidad de sanar en un punto esa herida, ¿no? Que se cerrará si en algún momento podemos recuperar los huesitos de nuestros seres queridos, ¿no? Pero yo siento que ahí la reparación empieza antes. Yo me siento muy reparada en las palabras de Pablo Yonto. O sea, yo siento que está hablando por mí. Y eso ya es un hecho reparador. Y además estar abrazadas y abrazadas con los compañeros de la comisión, gente nueva que se incorpora, hoy estoy acompañada por una amiga querida, muy querida, que ha hecho un estudio sobre el PRT en Mendoza y que por supuesto que sus figuras son Diana y Sebastián, que además de ser compañeros, eran familia también. Yo siento que ahí hay una reparación. O sea, yo, la verdad tengo que decirlo, no espero mucho de la justicia argentina. Ha sido lenta, ha sido cómplice, ha sido engañosa, mentirosa. Y la verdad que con este tribunal me pasa eso. Me he sentido maltratada por este tribunal, por las formas, por las maneras, por las escuchas sesgadas. Por eso yo siempre me focalizo, para no tener tanta frustración, en lo que le escucho decir a Pablo, en el Ministerio Público Fiscal. Me he sentido muy acompañada por el Ministerio Público Fiscal y a mí me parece que eso ya es reparador. Y después por las compañeras y los compañeros con los que nos venimos abrazando, ¿no? María Santucho pasó por aquí, por Horario Público y por la transmisión en vivo del juicio Puente 12-3. No pudimos televisar las testimoniales, pero las registramos. Ya en la jornada de ayer subimos las audiencias 1 y 2. Terminamos este programa y se van a estrenar bueno, por ahí pasan unos minutos más, pero se van a estrenar las audiencias 3 y 4. Y así iremos avanzando para tener todos los testimonios y que antes de la finalización del juicio hayas tenido la posibilidad de verlo, o por lo menos lo tengas ahí como un plan cuando ya se conozca el veredicto en el juicio. También hablamos al final, y vamos a escuchar apenas unos segundos, con Pablo Yonto acerca de el bache que se va a producir en los juicios en los próximos meses. Están terminando muchos juicios. La semana que viene tenemos 3 veredictos y están por empezar pocos juicios, ¿no? Entonces le preguntamos si esto, a su criterio, tenía que ver con el gobierno de Milei y Villarruel, o si simplemente eran los pasos que recorre esta justicia tan lenta. Este gobierno está haciendo una serie de acciones para destruir o intentar destruir el rodar, el caminar de los juicios, ¿no? La más grave es el desmantelamiento de los equipos de investigación del Ministerio de Defensa, entre otras. Uh-huh. Ahora, este retraso en los inicios de los juicios tiene que ver con la justicia. Una justicia que está formada por una serie de juezas o jueces que no terminan de entender. Algunos sí, eso damos fe, algunos jueces y juezas entienden no la trascendencia, sino la necesidad que hay de que estos juicios estén primeros en la lista de urgencia, no último. Uh-huh. Pero hay otros y otras que no, que colocan estos juicios a mitad de tabla de sus necesidades anuales o a final de la tabla, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos yendo. Impecable trabajo de Pedro Ramírez Otero en la edición de los audios. María Eugenia Otero en la asistencia de producción. Yo soy Fernando Tevele. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Seguimos con Horario Público. Nos gusta muchísimo hacer este programa, más allá de que sabemos que las cosas que mandamos al aire son difíciles de escuchar. Las creemos necesarias. Un abrazo enorme y hasta la semana próxima. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.